quisiera ser alto para tocar el suelo. Quisiera ser pobre para dártelo todo. Quisiera ser solo para no esconder lo que pienso. Y más simple para sentir lo complejo. Quisiera el coraje para besar tus labios. Dejo aquí mis zapatos para poder caminar. Dejo aquí mis principios para poder terminar. Adiós palabras, me quiero expresar. Me quiero expresar.